El problema del Banco de la Nación es que no hay mucho personal. Solamente dos personas atienden en la ventanilla. Y cada vez que un profesor lo programa juntos o todas las empresas del Estado cobran, se hace esto. Como ustedes verán, es un colón. Que acá por lo menos no vas a salir por lo menos entre unas 3, 4 horas. Y si tú te vas a un agente, te van a cobrar un sol adicional. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que viajar para hacer aquí sus trámites? Bueno, salimos a las 6 y llegamos a las 7 para ir a hacer cola todavía y demoramos. Ya son las 10:30 y hay profesores que están en servicio. Eso a veces genera dificultades en el trabajo y crítica para personal que desempeña en instituciones públicas y privadas.